Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Parece que tenemos adicto de resaca. ¿Todo mal, adicto? Vas a tener que pilotar la nave hoy. Sí. No tiene, la mesa esta no tiene botón de piloto automático. Pues no está el horno para muchas bromas, porque están metiendo titiriteros en la cárcel. Que me he dado cuenta por Facebook que la gente dice más tirititero que no titiritero. Cosas. Y tú como un chaval, ¿eh? Yo como un chaval dándolo todo, más pureta de la mesa, ¿eh? Sí, sí. Hablaremos de las calidades de los aceites, de esconder patatas debajo de todas las tapas posibles, que es una cosa que hacen los gallos. Patata hervida, ¿eh? No se complica mucho. Luego, raciones mucho más grandes que tapas, es una cosa que hemos descubierto recientemente. Y todo lo demás será política con el nuevo gobierno de Rajoy, que no es. Tú pones a todos ahí aguantando. Pero ya que ves que estamos en febrero, ¿no? Marzo, abril, mayo, para finales. Yo estoy de puta madre. Porque ahora que parece que me viene como vida tranquila, ahora en realidad me voy a ir el 15 de marzo a Alemania. 15 días. Igual va a ser como un repunte, que luego tengo todo abril para perder la tos. Y empiezo mayo, o sea, llegada de primavera, y yo estoy a tope. Hay que decirle a la gente que el otro día, cuando nos echaron de a patadas de Kentucky, que ya es como un plus. Vosotros estabais ahí abortando la misión y eso, yo me habría ido a pillar sitio al Resurrection ya. Directo, tiendas de campaña y plantarla en el Resurrection, que hay en agosto o así, y a pillar sitio ya. Pasa, a ti no te afecta, ¿eh? ¿Qué va? Nada, ¿eh? Yo me hizo más daño la patata, pero mucho, que estaba a punto de vomitar en el restaurante, ¿eh? Tía puta, macho. Yo también. Una aceitada ahí que te apoyaba en la mesa y te caía al suelo. Estuve a punto de vomitar. No me había, me parece, pasar eso de forzar la máquina comiendo. O sea, ¿cómo puedes tener la sensación de que habiendo pedido 6 platos, con el primero, ves que has hecho largo? Con el primero ya, ¿eh? Con el primero, yo me di por comido, o sea, los 6. Te comiste hasta un mejillón, así como haciendo un extra. Que hay fotos y todo que lo demuestran. Todo lo demás. Hostia, el Vegeta, cómo mojaba mal en los mejillones. Tío, madre mía, este. Un día que rompe Ramadán vegetariano, ese. Le va a salir la con por la oreja. Luego decía, la con no está demasiado rico. Joder, macho. Estás metido ahí más loncha de la con que de lo rico. ¿Cómo? Qué respeto que siento, por esa persona, ¿eh? Se adapta al medio. Es que a mí los vegetarianos, los veganos, toda esta gente, me hace un poco floja, ¿no? O sea, porque, claro, es gente, es del estilo de personas que como que tienen que llevar sus ideales a un punto que no es necesario. Ya. Es como una exigencia. Es como una persona, exigencia a ellos como el mismos. Deporte de élite. A ellos mismos, ¿no? Se están exigiendo no hacer una cosa cuando a lo mejor les apetece. Sí. Renunciar al placer. Renunciar al placer. Claro, llevan esas cosas así como por dentro, que eso, hostia. Eso es como religión, casi. Claro. Pegarte el latigazo en la espalda Semana Santa, todo eso. Pero lo que sí que veo correctísimo es ser vegetariano y ponerte así como de la cosa. ¿Y por qué no traje el chorizo? Que el señor también se lo mete. Eso lo veo correctísimo. A él, por contra, el aceite que a ti y a mí nos estaba destruyendo, eso a él le venía bien, porque eso es todo oliva. Tío, el aceite ese. Mete más panceta y quita aceite. Oh. La primera vez que veo un plato de pan con tomate donde el pan está flotando ya. Está flotando en la piba dorado. La guerra del aceite. Pero no aceite malo, que dice, hostia, están espurreando ahí aceite malo. No, no, o sea, rico. Aceite del rico. Yo, cuando en mi primera vuelta del lavabo me crucé con un camarero con una de esas mariscadas con los langostinos en perfecta formación, y dije, buah, aparta esta mierda y dame un cigarro porque te voy a arrojar aquí todo el orujo. Qué puto asco. Qué momento. en que la comida, o sea, de la cantidad, ya no de lo que tú has comido, sino solamente de verla, ya empiezas a encontrarte mal. Da calor. Da calor. Y yo ya veía lo de las otras mesas y es como si me lo tuviera que comer yo. O sea, veía que la comida le venía grande a todo el mundo que estaba allí dentro. Igual la pelea de la cena de Navidad gallega aquella que estuvimos comentando entre empresas, igual empezó así, ¿eh? De que uno ya está moviendo el lavabo y aún siguen sacando San Jacobo y dice, mira, déjate un puñetazo. Como pida otro San Jacobo que te reviento, chaval. La puta. Calor, o sea, aparte de que todo era... O sea, dentro de lo que es que todo esté fenomenal... Sí. Comida, estupenda. Servicio, inmejorable. Mejorable. Bebida, la que rica. Quisiera. Compañía, rica. Bien. Compañía, estupendo. Postre, perfecto. O sea, todo estaba, pero... No estamos acostumbrados a ese hasta para nosotros es demasiado placer. Y te voy a decir que si haces recuento de las tapas, hasta el vegetariano coincidiría en que sobraban las bravas y los pimientos. Ahí sobraba comida. El culo, hombre. Y ¿no? Mira que somos de comer, que ahí dimos el callo, que nos pusimos ahí. Pero nosotros, siendo de comer, yo me fijaba en otras mesas y decía, es que esto no va a poder ni con la mitad. Claro. ¿Esa piscina de mejillones? No, pues más pan que pida y moje. No va a fraguar eso, ¿verdad? No merma. Es que no bajaba el pozal ese que pusieron de mejillones. Con los que tenía la salsica esa, que no sé qué debe ser roja. Encima flotaba un dedo de aceite que no conseguía compenetrarse. Sí, pues, si con el vegetariano la salsa. Pedía una de pan y la tiraba entera adentro y luego lo iba rescatando. Y dices, madre mía, tío, te va a petar el colesterol a ti. No te va a poder sacar la gorra esa el día. Y todo como súper rápido, que no te da tiempo asimilar. Supongo que para que no te arrepientas. Igual también era por el ansia de ir al lavabo que teníamos. Empezaron a traer ahí platos, que la mesa ya era chica. Nosotros grandes, la mesa chica. Y que no había dónde ponerlo. Mal compensado eso, mal compensado. Pon mesas más grandes si va a traer esos platacos. O platos más pequeños. Claro. Que nos vamos a quejar de la ración. No, ¿qué va? Si hemos venido por lo del lavabo. Esto es como un previo que hacemos con los colegas. Y luego cuando nos vieron así, que como dicen, hostia, estos chavales han comido bien. Hostia. Tres botellas de cardú, pero ahí dejada, abandonada a su suerte. De orujo. De orujo. Que éramos seis. ¿Cómo nos verían? Que en la de choco, en vez de poner un limón para churrear, pusieron dos. Dijeron, métele ahí limones que esta gente, macho, ha ido pisando gas. Hijos de puta. Éramos, claro, quizá paséis tres botellas de cardú llenas de orujo. Hostia. Son a lo mejor excesivos, ¿no? Si pretendes que luego encuentres los billetes para poder pagar la... Hostia, luego la cuenta, que era poquísimo dinero. Pero si es que no podía ser nada. Salíamos a un rulo por que persona. Que nos regalaron el orujo. El orujo regalado. Todo gratis. Habrá que volver cuando te repongan, ¿no? Claro, el año que viene. Pero yo te digo, que la próxima vez que yo vuelva a una de estas, voy allí. Ya no quiero conocer otro sitio más. Claro. Ahora sabiéndolo. Nosotros somos fieles. Fidelizar al cliente. Pidiendo la mitad. Yo le voy a decir, mira, cóbranos lo mismo, sí, que la otra vez. Lo que quiera, 20 por persona. Pero nos ponen la mitad. Sí, o ¿Garancia? Eso os trae tappers y que se lo lleve el Vegeta cuando le apetezca comer lacón. Hostia, puta, la de patatas es que caben debajo un lacón, macho. Claro, Y debajo del de pulpo. Patata, de alto. Hostia, porque normalmente en el pulpo se ponen así como rodajitas de patata fina. Sí. Y encima eso. Y ahí se hacía de cariño. Eso hacía montaña. Está como dejó el plato en la mesa ya. De ese volcán de pulpo cayeron unos 20 trozos a la mesa, además. Trontollaba. Claro, o sea, trontollaba. Eso, no había estabilidad. ¿Cómo vuelca ahí el pulpo encima de las patatas para que eso esté estable? Que era todo como muy desmesurado. Es que nosotros lo que hicimos el sábado fue jugar a ser gallego. Y hostia, no es fácil, ¿eh? Eso lo tiene que vivir un gallego casi cada día, casi ¿eh? Cada día, esos menús así. Tú imagínate. Y allí no hay menú de esos de... Puedes pedir solo un plato. Medio menú. ¿Qué va, hombre? Menú anticrisis. Tú estás flipando. O sea, anticrisis va a ser la hornada de patatas que te voy a meter ahí escondida debajo hasta del flan. Ahí te pide un flan y te viene con patata hervida debajo. De hostia, macho, que tenéis un remanente ahí. ¿Cómo tienen que descargar sacos de patata ahí para abastecer? Porque eso es un adorno. Es un adorno, eso no se lo come nadie. Había dos señores así que se pidieron como una mariscada. Sí, los del PP aquello. Los del PP, y les pusieron así como se pedirían, supongo, hizo una mariscada y para ir picando pidieron algo. Los vi sudando ya con lo que habían pedido para picar. cuando les dejaron el bandejón ese ahí de langostinos apilados. Estaban los langostinos descojonados, mirándolo al uno y al otro, diciendo, madre mía, la que os viene aquí, estamos todos con los brazos fila para arriba. De navaja, encima así atravesado, al bies, langostino. Encima, escamarlanes. O sea, como así a... Pero ese plato está, eso está diseñado a los Photoshop, ¿eh? Hostia puta, tío. Qué perfección colocando las cosas para que nada se esparrame. La sepia ahí debajo, la patata enclastrada. ¿Cómo va a comer todo eso? Y luego, cuando acabamos con el pan con tomate, con la, el pan con la aceitada, que nos ponemos un poquito más de pan. Y el hombre dijo, con tomate. Que claro, le veríamos. Ahí fue el momento de decirle, no. Porque ya lleva, el aceite ya lo llevábamos dentro, o sea, no hacía falta. Y otra vez volcó ahí la botella de. Hostia puta, ¿eh? Qué sudores fríos, ¿eh? Y luego darle. Después de eso. Claro, ahí empieza. Ahí empieza. Tienes que ir ahora a por los postres gallegos. A por lo rico. Lavabo más pequeño que la mesa. Y intenta no perder las cosas por el camino. ¿Tú crees que es sospechoso estando nosotros durante 2 horas solo en un bar? Sí. Como estuvimos. Sí. Muy buena música. Nosotros y la camarera. Recomendaría el bar si supiera el nombre. Poniéndolos todos los grandes éxitos, ¿eh? Se llamaba. Bueno. Poniéndolos todos los grandes éxitos. O sea, Laura Pausini. Oh. Beyoncé. Todo lo mejor de la discografía. Estaba. A eso lo faltaba el recopilatorio rat de la marinera ese, del colega. Estaba la camarera, el dueño, que pegó una giñada. Yo ahí ya fui avisado y decidí hacerme la raya en mi taburete. Descomunal en el lavabo y se piró eso. Y lo dejó con la camarera y nosotros 6. Que nos ofreció elegir la música que quisiéramos. Esa mujer no sabe lo que hacía, ¿eh? Durante 2 horas, 6 personas estuvimos allí. Nosotros y ella. ¿No es sospechoso que cada 5 minutos se levante una persona para ir al lavabo? Pregunto, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero si no le pareció sospechoso que en una de esas yo al volver chocase contra una columna, que me dijo, lleva cuidado tú, que está aquí con unas luces deslumbrando a personal, que cae abajo del lavabo, me hace efecto topo. Dándolo todo, pero es sin reparar ahí problema de... Si hizo la noche con nosotros. Claro, o sea, no estás así... No tienen la... Le no, hiciste fotos y todo, ahora me he acordado. Me pidió. ¿Me puedes hacer fotos así? Para el en vertical y todo, ¿eh? Que me pedía, que le dije, bueno, ya te la hago bien, ¿no? Me dice, no, en vertical. Una más, que se vea así la disfreza, que me sienta bien. Hostia puta, ¿eh? Fue una noche completa, yo hasta ligué en el Kentucky. Hostia, ahora te iba a decir yo, ¿eh? O sea... Chaval. Que me decía que me fuera con ella. Tú estás flipando, estoy aquí con los colegas con Fatu. Que vino esa señorita a sí. molestarnos a la mesa. Hostia, pero me supo mal la tía ahí mirando y nadie le decía nada. O sea, vino, nos pegó así como una mirada uno por uno. A ver, si alguien le decía algo. Hostia, como que a mí me resultó súper cansino ya la persona en sí. Que una persona se te dirija. A mí me pareció muy inteligente, pero lo primero que dijo fue: vosotros tenéis pinta de ser gente súper importante aquí en el garito. Lo acabas de clavar. Yo, el dueño de Mbuk, directo. De ti le dije: dueño de la freiduría, hermano López. La pava ya no sabía por dónde le venían las hostias. ¿Por qué no dirigió la palabra a esa chica? ¿Qué o sea, aportábamos así a...? Que nos vio importante, como si fuéramos los reyes del cártel. No sé, ya, yo con 0 ganas de brasas, porque estás con tu amigo charlando de cosas intrascendentes, sí. Que lo que menos te apetece es una conversación así donde tengas que esforzarte lo mínimo por hacerte entender. Que si me hubiera ido con ella habría sido muy brasa. Hostia. Tenía pinta la herida, ¿eh? Pero imposible, ¿eh? Chalada. Pero además de mi edad, que debería tener 22 años o 20. Solo se te puede acercar a esa hora, en un sitio como Kentucky, sí. A alguien como nosotros, solo se nos puede acercar una chalada. Una chalada o un varón. O un varón un poco chalado también. Claro. Y yo la vi así, como hablando cosas raras, y dije, hostia, ya desconecto porque no... Yo lo único que necesito es que alguien me balbucee al lado. Estoy para esas cosas. Para algo fluido, ¿no? Para lo justo. A esa hora no me pida. Ya lo interesante, ya se había hablado hacía rato. Yo creo que solo quería que la colaran en el MOOC. Sí, claro. ¿Cómo te voy a colar yo ahí en esa basura? No, que se lo pagaras. ¿A los caballeros? A los caballeros. Pues yo ni oficial ni caballero. A los pagafanta o algo. Madre mía, qué equivocada está la gente, ¿eh? Pero mucho. Pero si no es por el dinero. Si el dinero nos da igual, ¿eh? Es para hacer la cola esa que hay en la puerta. Claro. Está lloviendo y todo. Sí, la chica esa se dice, mira... que no tengo entrar dinero para entrar ahí, que si me lo pagáis. Pero con consumición y todo, ¿eh? Claro, con consumición y todo. Dejamos la tarjeta tuya, la mía y los PIN, la tarjeta coordenada y nos vamos de fiesta. Y te lo cobra, claro, ya está. Ya quedamos mañana y me lo devuelve sin problema. Me lo tira en un buzón de esto. Claro. De correo que me llegue o lo deja en la comisaría. Si a mí eso me da igual, pero que te acompañe ahora ahí a hacer la cola. O sea, si eso estaba lleno, si no dejaban entrar a nadie. Claro, había gente dentro y fuera demasiada. Yo no he entrado nunca ahí. ¿Tú has entrado a tocar una vez? Pero tiene pinta de pequeño, ¿no? Eso. Bueno. Ah, sí. Está correcto. Dos pisos, está correcto. Ah, hostia. Pero dos pisos no como el garito que fuimos. Que tus colegas decían, es un garito de dos pisos. Un piso y arriba está el lavabo. O sea, si quieres nos echamos todo el día en el piso de arriba, pero no hay mucho más, ¿eh? Elvis Presley en el de chico y Marilyn Monroe en el de chica. Claro. Los clásicos. No voy a volver a salir por la noche. ¿Con nosotros? Ya te lo digo, ni con nosotros ni con nadie. Yo no estoy. Pero podemos hacer una de estas recién levantados. ¿Almuerzo de cazador? Eso sí. Pero bocata de rollo arengadas y cosas así. Pescados de esos podridos. Y que empiece el día así. Solo puede ir a mejor. Yo eso sí. Un trinaranjo caliente y arengadas podridas de esas, tío. Ahí me veo. Pero de noche hay que estar como tú. Hombre. Forjado mil batallas. Porque llegasteis demasiado pronto, todo. Claro. Llegué y estaba ya todo con las birras que claro, dije, esto. Claro. Vienen aquí de chulesco. Claro. Y eso es una lucha de resistencia. Claro. Eso primero no. Mentalidad de ganador. Hay que ir con mentalidad de ganador. Y luego, sí, sí, va a acabar perdiendo, pero lo va a intentar al eso menos. Eso es resistencia. Bueno. Pues sí, esto no sé si le interesa a nadie, no. Pero es una cosa que tenemos que hablar de hoy porque no nos veíamos desde que se fue Tom Guatao por la Rambla. Y se podía haber venido la gente, que nos lo pasamos súper bien. Sí, la próxima con gente de fuera. Con gente que venga a vernos. La aceitada. ¿Cuántos cabemos en el bar donde cenamos? Si éramos 6, 7. 100 personas. ¿En nuestra mesa? Ah, no, en nuestra mesa 5. En nuestra mesa estábamos justo, Que nos hicieron esperar, que la gente iba disfrazada y todo. Ya. Pero dando la puta. Y veteranos. Dando la puta pena, tío. Ya. ¿Qué es esto, Brasil? Esas personas pequeñicas, mayores que veíamos disfrazadas, eso no pueden comer. Es una ración de esa. ¿Por qué se exporta el mundo del carnaval? ¿Pero de dónde nos llega? ¿De Brasil o de Cali? De Brasil, tiene que llegar. Eso no había. Eso hace años, el carnaval era. Para los niños. Para los niños, eso es lo primero. Es una cosa para los niños. Y pues no para todos. En Brasil. Que a nosotros no nos gustaba ya. Y como a muchos en Canarias o algo así, que les toca así como. Pero, el Cádiz, la chirigota. Pero. ¿Eso aquí? Ya. ¿Qué? ¿Por qué hay que disfrazarse? ¿Qué habremos mandado nosotros? Para que nos devuelvan eso. Pues no lo sé, tío, toda esa mierda. Pero que hay rúas y todo. Sambódromo, ¿eh? Estamos hablando. Que el otro día vi en la tele el carnaval de Águila. ¿Tú sabes dónde está? Súper famoso. ¿Tú sabes dónde está eso? Son Murcia, a lo menos. Son Murcia, pero cuidado, ¿eh? Águila, o sea que dijo, famoso carnaval de Águila. Murcia, qué hermosa eres. Por favor, Águila. Madre mía. ¿Cómo? Yo creo que ahí no tenemos ni oyentes en toda esa zona de la meseta. Nuestro oyente, no sé por qué pican a Norte o Madrid. No, en Alcantarilla no me veo yo así como Mazarrón. Cartagena, todo eso Cartagena. Está mucho. No sé si hay un mapa que veamos las descargas, pero todo eso estaría vacío. Espuña. ¿Ahí hacen los salchichones o qué? Hombre, joder. Joder. Pues hay tantas cosas. ¿Sabes qué? Que la agenda cultural está demasiado plagada. La de Barcelona. La de todos sitios. Porque eso no tendría que existir. Mira lo que le ha pasado a los de las marionetas. ¿Qué? Es que vayan volados. Tú te vas, coges una puta caja de cartón, te metes ahí como un muñeco en la mano y Gora ETA. Gora Al Qaeda y te ves en la trena. Hostia, en la trena. Te ves, o sea, pero no así como multa por desorden o un achantamiento o algo. O un achantamiento o correr delante de los grises. No, no sé. No. Al talego, ¿eh? Al talego. Es que el problema no es ir al talego, el problema es estar allí en el patio. Rodeado de malhechores y que te pregunten, ¿tú por qué estás aquí? Y diga, yo puedo hacer Puccinelli. Y te diga, está tardando en ir al lavabo. Que hay un señor que ha dicho que ha estado tocando niños por ahí. Que está en su casa. Está en su casa. Ese hombre está en su casa. Pero que ha ido a la televisión y todo. Sí. Así le dicen, no, se claro. Se de las manos. Que fui yo, esto, que me sabe fatal, que no puedo hacer nada. Pero ese señor, no te creas que lo ha visto un policía por la tele y ha dicho, hostia, ¿qué está diciendo? Que ha ido a buscarlo. Ese señor está en su casa. En su casa viendo mujeres, hombres y viceversa, y lo que quiera. Y dos chavales que no sé quiénes son, que se han puesto una, como diciendo, vamos a hacer ahí con la caja de cartón, que ahí lo vamos a petar en Madrid. Y verte podemos, que se ha volado. Claro. Que podemos ir tú y yo a la cárcel por hacer esto. ¡Joder! Fácil, ¿eh? Viendo nuestra trayectoria. Le va directo al calameco. Yo no sé lo que han hecho eso. No sé lo que han hecho. Pero que nosotros hemos hecho cosas mucho más graves. Y que a lo mejor ahora se está riendo mucha gente, pero el día que nos entalegren a nosotros y cojan mi móvil, van a ver fotos de falopa de todo el mundo. O sea, esto va a ser una escabechina, no voy a ellos solo. Voy a hacer el maestro, abra ahí, mire imágenes de WhatsApp que va a flipar. La de la babo que va a ver usted y gente súper maja, chuleándose. Pero, ¿cómo puede ser eso? Porque la ley está hecha para los ¿pero ricos? ¿Pero qué ley? Estas las que hacen los del PP. Pero eso es del PP, ¿eh? ¡No! Eso, que es Carmena. ¿Manuela Carmena? Manuela Carmena, que ha dicho que indignación total. Que esas de Podemos, esa señora. ¡Y es jueza, además! ¿Qué te decía yo? Hay que votar CUP, no Podemos. Podemos son unos nazis. A lo mejor no escucha gente de Podemos, ¿eh? Pero yo no sé lo que es cada uno. O sea, a mí no me pregunten ni lo que es. ¿Tú has visto a la CUP condenando a los titireteros? La CUP está para cosas importantes. No, pero he visto aprobando el sueldo del presidente de la Generalitat del aumento, ¿eh? Hombre, correcto, eso es correcto. que se suba el sueldo el presidente cobrando como casi 200.000 euros, ¿eh? ¿Ahora te vas a preocupar tú por el dinero? No, dinero o sea, a tope. No, lo primero no me preocupa porque es mío. O sea, y siendo mío, me quedo más tranquilo. Me preocuparía que fuera de otro, pero sabiendo que ahí hay porcentaje mío, tira millas. Yo el otro día te voy a decir, ahora que hablamos de dinero y poderoso, que el otro día estuve cenando en casa de una persona que ha estado viviendo en Suiza. Influyente, hostia. Hostia, y que indignada, que me decía que allí no hay delincuentes ni corrupción. Decía, pero por favor, si allí probablemente lo que no hay es otra cosa. Claro. O sea, no hay delincuencia porque son todos delincuentes. Claro. Está hasta la FIFA allí metida. Claro, hostia. Pero esa, no sería Suiza, ¿no? Esa persona. No, vale, está, vale, que estaba de paso. Paso y decía, vale, aquí, claro. Que no veo la corrupción, me vengo abajo. Claro, que nos habría enterado de la mitad, claro. Mientras que va allí. Que ni Hitler se atrevió a entrar, cuando vio el percal. Dijo, madre mía, la que hay aquí. En Suiza no hay delincuencia. En Suiza no hay delincuencia. Si ¿qué es va, que no, ni corrupción? No, si es que no la dejan marcharse de allí. ¿Qué va? Es bienvenida. La inventaron ahí. ¿Tú has visto alguna vez que han dicho en la Costa del Sol, hemos cogido un grupo de la mafia suiza? No, porque esa gente se queda allí. Se queda allí. Esa gente no tiene que ir a ningún sitio. Ni andorranos, ni claro. Nada. O sea, allí no tienen que decir, hostia. Andorrano no hay corrupción. Ahora, sea panda con el maletero y unos billetes de 500, claro. Ahí no paran de entrar. Claro. Y como no te miran, que allí no tienen que rescatar a ningún banco. Pues están todos los bancos que no dan. Allí no hay capacidad de dinero. Claro. Se hacen los billetes, los hacen allí, claro. En un ordenador. Claro. Copia, pega. Números binarios, dando vuelta. Cuidado que no es el mejor ejemplo, ¿eh? Que no se equivoque la gente, ¿eh? La gente dice, hostia, mira los suizos allí, como no se meten en nada. No se ve ni un caso de corrupción, dice. Pues no se gastan ni en el ejército. Se lo quedan todo. Claro. ¿Para qué? Si es que no le hace falta nada. ¿Para qué? Esa gente tiene un botón en un despacho que no necesita ejército. En el momento que estén preocupados, apretan. Se funden todas las luces del mundo y dice, bueno, habrá que ceder ante estos hijos de puta no corruptos. Y vuelven a encender la luz. Madre mía, esa gente. Paran el mundo, ¿eh? Pero de todo, solamente con que se... ¿Tú te crees que son ricos vendiendo chocolate con leche de, ese, de la vaca moral? Y fundí. Toblerones XL. Eso no. ¿Qué va? Ni raclé, ni nada, ¿eh? ¿Qué va? Eso, billete y billete. Que esa gente para abrir una cuenta te pide dinero. ¡No! Cientos de miles. O pagas o no abres cuenta aquí. Cientos de miles de euros. O sea, no como aquí, que a lo mejor te dan una hucha de cerdito. Buah. O un albornoz bordado. Allí te dicen, si vas a meter 1.000, trae 1.100. Que 100 me lo voy a quedar yo ya. Y no te abres una cuenta por menos de cientos de miles. Así. Sí, esto además sin intereses y sin nada, ¿eh? Allí no hay intereses. No hay intereses. Bueno, el interés que tienen ellos es quedarse el dinero. Claro. Pero de darte a ti no. Claro. ¿Tú has visto mucho promocionarse los bancos suizos aquí? No lo necesitan. ¿Tú crees que el señor Cofidis hace anuncios ahí en la tele de madrugada para dar dinero? ¿Tú crees que está preocupado el señor suizo haciendo, viniendo aquí a Fitur o alguna muestra de turismo o eso? No tiene que... No le interesa. No te interesa. los españoles vengan a hablar de turismo, que si esto, que si lo... Los suizos no necesitan. No, eso no le hace allí. Falta a ellos. Están bien. Claro. ¿Cómo se equivoca la gente? Es que la gente no sabe. La gente no profundiza en las noticias. Claro. Entonces pasa lo que pasa, que se queda... Pues eso. Con la mala información. Que los chavales eso, que no se sabe lo que hicieron ni nada, que eso a lo mejor era una hora de mierda, ¿eh? Porque las titellas estas, eso es como muy chapas, ¿eh? Que eso no es ni para niños ni para... Dijeron, es que el problema es que no era para niños. No era hombre, ni para niños ni para nadie. Ni para mayores, ¿eh? Son puccinelli, ¿eh? Claro, eso. Pues que lo vio algún... Que estaba viéndola ahí los padres. Que llámale padre, llámale... No tengo otra cosa que hacer. Y que llamaron a la policía. Que pero, llamaron a la policía. Que yo lo entiendo, para parar ese despropósito. ¿Tú te lo crees eso? O sea, tú ahora ponte en situación. Estás en la calle, ve así como una obra de teatro o algo. Estás tú viendo, por ejemplo, una obra de teatro. ¡Hale! Yo qué sé, Arévalo y Bertín Osborne. ¡Hombre, una cosa, así buena. Sí. Tú dices, esto es una puta mierda. Menudo dos, llama a la Guardia Civil y dice, estoy viendo aquí una obra que es una puta mierda. Si me la han cobrado como una buena. ¿Tú crees que viene la Guardia Civil a llevarse a esa gente a la cárcel? No, pero estaría bien probarlo, ¿no? Claro. Estar un día en el teatro y se desalojen esto. Pero por que favor. Vino. Que llamó a alguien, llamó a la policía. La policía se vino. O sea, atiende una llamada. Ya te sí. Dice, no, es que estoy viendo un espectáculo de titella. Y que hay unos señores que dicen que ora al Qaeda y todo. Y entonces el policía en ese mismo momento dice, no se preocupe. No se preocupe, cara, voy para en cinco allá. Minutos estamos allí. Pegan la sirena al techo. Cuando tú a lo mejor llamas a la policía para decir que hay un señor que se quiere tirar de una azotea y empiezan a pedirte datos así como a lo loquísimo, ¿eh? Y más, tú llamas y dices que hay un señor ahí que es profesor de gimnasia amigo que se lo ha follado desde los 6 a los 16 años y te dice, bueno, pues si acaso ya pasaría claro. Cuando acabe la peli. Claro, envió usted un correo claro. A su por ponga, arroba... ponga en el asunto se han follado a mi hijo para que nos llame la atención rápido y sepamos cuál es. Así va este país. Y de eso nada. Eso nada, eso todo. Pero bien. Pero una titella que sale. Que sale la alcaldesa a dar la cara ahí. A decir, esto no puede ser. Estamos indignados. Pero ni presunción de inocencia para no, el titiritero, ¿eh? Ni para nadie. Nada. Consejeros de. Solo para Benzema. Claro, exacto. Y para Cristiano con su novio. Exacto. Solo para eso. ¿Qué cojones, chaval? ¿Cómo van las cosas? Madre mía. Que esta mañana se han sentado como ahí para caso no, si de todo, como 30 personas, ninguno de los 30 está en su casa y muchos están en Suiza, cuidado, ¿eh? Claro. Hombre, es que... Que no están en la cárcel esa gente. Pudiendo ir a Suiza y irte a otro lado allí que no hay corrupción, ni hay delincuencia, ni nada, está más tranquilo. ¿Esa gente? Ahora cuando esté allí, que le estén preguntando, ¿y usted por qué robó tal? ¡Rita Bárbara! ¡Esa está en su casa! Que viva al lado del tribunal de ese, pero un minuto. Está ahí en su casa, está tranquila. No baja ni a chapan a la paloma, ¿eh? Esos chavales le habrán llevado algo, ¿no? O sea, palmera de chocolate de estas pequeñas o algo. Algo así, sí. O a la lena de las que vienen dos en un envoltorio, porque una es poco. O yogur. Bizcocho este marmolada. El de la tía Mildred de antes, que ya no existe. Puede ser. Pues todo bajo presupuesto, donos muy rosas, ¿no? Algo así, ¿no? Porque no me lo explico yo. Patatas fritas de Mercadona, que son como rufles, pero muchísimo más onduladas, como una alita casi. Cruje mucho, ¿no? Cruje mucho, rompe dientes, cuidado. Hemos pasado el límite. Bueno, me ha pinchado un tema. Sí, porque además tengo cosas que hacer. Sí. Ahora me toca ausentar. Sí. Y el programa lo vamos a hacer hoy rapidísimo. Te doy 3 minutos de ausencia. O te doy luego en el relato y me muevo yo eso. No, pon un tema ahí. Pongo un problema que habla de que el dinero no es el problema, que es una cosa que siempre hemos dicho aquí. De los Vandals. Tú me avisas, ¿eh? Que se titula así. Money is not an issue. I found the 20 bucks I thought. existe, chaval. Los Vandals, ¿no te ha gustado? Es que tú desde el sábado no pasado... No me ha gustado nada. Desde el sábado pasado no estás para pa nada, tío. Te ha venido demasiado grande todo esto, la edad... Yo no saco más por ahí, tío. Luego me encuentro amigos y eso me pone en evidencia, todos doblados. Amigo. Hostia, hay gente que aguanta bien el tirón en nuestro grupo, ¿eh? De la gorra nos fuimos allí y aún se quería comer una pastilla y salurraco. Hostia, que la pastilla igual me la comía, pero para allá salurraco no. O sea, madre de Dios, tío. El de la gorra es un señor, ¿eh? Es todo potencia, tío. Pero tiene el centro de gravedad abajo como Messi. O sea, no lo tiene ni para yo. Respeto todo lo que siento por él, ¿eh? O sea, me parece todo correctísimo. Bueno, habrá que ir al relato, ¿no? Tengo ganas ya de acabar el programa y pirarme a mi casa, ¿eh? ¿Y yo porque no tengo casa? Si no, también me piraba. A ver, que igual no sé. Igual me hago para cenar algo así especial, un bocata de atún de lata o algo así, tío. Algo como si fuera una gran noche. No sé, hostia, espérate. A ver. ¿Qué me está buscando? ¿El fondo? Sí, pero está así como colapsado. El que está colapsado eres tú. Vete ahí a Gotham Project o algo así, hace tiempo no me pone. Sí, voy a ir por ahí, pero... Rollito argentino, electrónica, así, eso, a lo Primavera Sound. Eso muy bien. Venga, va. Bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que solamente puedes conocer su capacidad nocturna saliendo con él. Eso es. La pulmonar es más difícil. Ahí es donde te puede hacer verdaderamente una demostración de sus dotes. Claro, de para lo que he estudiado yo en realidad. Ahí ves a lo que es, al Messi de... La bestia, tío. La persona que ha odiado a mi madre desde hace más de 40 años. Ahí la tenemos. Bueno, se ha preparado un relato que se titula Teatro de Marionetas. Ya me empieza a apretujar hoy. Vengo medio malherido y no me ayuda el destino. No me quiere desear. Cometimos el terrible error de dejar la verdad en manos de los criminales. Y una vez depositada, la olvidamos para siempre. A partir de ese momento, dio comienzo la cacería. No les fue ni tan siquiera necesario empuñar sus armas, tan solo armarse de paciencia y contemplar desde sus balcones cómo nos aniquilamos entre nosotros. Un festín de carne y sangre ajena, un teatro de mente que abre su telón día y noche, un carrusel de tragedias humanas que no parecen serlo demasiado. Nos basta la mentira para subsistir, y ellos lo saben sobradamente. Empezaron a llamar a la mentira libertad y la abandonaron a su suerte. Fuimos nosotros los que la sentimos nuestra, los que la consideramos como si fuera propia, los que la apadrinamos y salimos a la calle para exigir un trozo más grande del pastel, unas jaulas más grandes y unas cadenas más largas. Ellos, los de siempre, ríen a carcajadas. Ellos, los de arriba, se hacen cruces contemplando tanta estupidez merodeando por los laberintos que tejieron para nosotros. Son las 5 y sigue el castigo. Soy mi peor enemigo cuando me voy a encontrar. No van a dar un paso atrás. Es un viento demasiado poderoso el que sopla siempre a su favor. Sería una estupidez supina devolvernos la verdad. En poco tiempo no habría espacio para respirar en este planeta, en su planeta. No somos más que el último eslabón de su cadena alimenticia. Los bufones del nuevo milenio. Las reinas del carnaval enfundadas en sus trajes de faena. Cumplimos y cumpliremos cadena perpetua. Morimos y moriremos sin dejar el más mínimo rastro de nuestras condenas. Quisiera que estés conmigo, que nunca te vayas, quisiera que esté conmigo. Aprendimos a mentir y al principio todo nos causó risa. Y ahora no hay forma humana de deshacer ese paso. Todo es un camino hacia adelante sin pausa, pero sin prisa. Un salto al vacío que creemos se convertirá en rebelión. Un nuevo traspiés, otro tropiezo que arrancará las carcajadas del público que ha sido invitado a contemplar nuestra obra. Esta tragedia griega sin denominación de origen. Este sinsentido que sentimos tan nuestro. Este huracán de mentiras enlatadas que consumimos antes de la fecha de caducidad. Un teatro de marionetas cualquiera. Quisiera que estés conmigo. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Soy abogado, soy profesor. Pues no me gana yo que se me. ¿Qué pasa? ¿Le tiene miedo a la policía o qué? No, no he hecho nada. De seguridad. No llevo nada. Porque estoy nervioso, me separo y me he divorciado. Me he divorciado de una actriz y ya está. Yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de Opus Dei. No me creen que estoy embarazada. Soy mujer, soy transexual, soy travesti. Y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en mano de curandera. Dame a mi psiquiatra, pero no me pida. El esposo de clase de chino mandarín. Dejadme una daño que no quería vivir. No, me he separado y con lo mucho mismo. Pero es que me quería con usar una. La magia de este corte. 5 años más tarde. Un poquito más flojo eso. La magia de este corte es que cada vez que lo oigo descubro algo nuevo. Dice, me voy a hacer mujer y ya estoy en manos de curandero. Dice, mala faena también. Se la ha girado el curandero ahora para convertir a ese señor gordito y calvo en mujer. Qué reflejo, ¿eh? Para decir cosas. A este hombre no lo puedes detener. Si tiene que tener un eximente en algo de todo eso que tiene... Algo le tiene que sacar del maco, si no estamos todos condenados, ¿eh? Madre de Dios, chaval. Qué puta máquina, tío. ¿Cómo está la cosa? Pues así está. En Barcelona está locurón, ¿eh? Trenes cortados y todo, humo. Pero que la culpa es de AFI. A los Florentino Pérez, que dice que tiene hecho unos zorros la caseta abandonada. No, va a venir... Va a venir su mujer, la muerta, que se llama Pitita o no sé cómo, a pasar el mocho a los Ouija. ¿No te jode? Pues claro que te has hecho unos zorros eso. ¿Qué va a hacer? Se acaba la faena. Ahí lo que hay que hacer es como una mudanza o algo para saber la mierda que hay. Hasta que no hace una mudanza no lo puedes saber. Pero del planeta. Todo. Está. O sea, algo no es normal. En realidad. Algo, es nada, seguro, ¿eh? Algo, seguro que es un fallo pequeño, pero ha condicionado todo. ¿Hay algo? No sé lo que es en este planeta, pero hay algo que no funciona. Claro. ¿Hay alguna tecla? Es un traspapel, en realidad. Hay... O algún mando a distancia, a lo mejor, ¿eh? Algo se ha quedado sin pila. Una cosa que no funciona y nadie sabe cómo resolverlo. La gente... Argumenta. Hace así... Tertulia. Hace claro, de cuñado, claro. Pero... ¿Saberlo o no sabemos? ¿Quién lo puede saber? Cristóbal Soria podría saberlo. Es de los pocos que dice las cosas como son. El otro día por la noche bajé a buscar tabaco al bar del chino de la esquina. Porque sabes que yo... Joder, ¿te pilla un ansia ese cigarro? Me pilla un ansia. O sea, a lo mejor no te lo fumas. No. Fui a comprar tabaco para el día siguiente. Claro. Pues claro. Es que si no, igual no duermes. Yo ya no iba a fumar más esa noche. Claro. Pero el cigarro de la mañana, si no lo tengo ahí... Como que me da un patatús. Que igual no, ni te lo fumas tampoco. Pero sabes que lo tienes. Sabes que lo tengo, de la seguridad. Es importante. Bajé al bar y solamente voy a eso, a comprar tabaco. Año nuevo chino y de todo, ¿eh? Y había ahí como 3 señores en la barra, así como los 3 con cara de experto en todo. 3 cuñados a la vez, madre Dios. Y uno decía a otro... ¿Tú sabes lo que hay que hacer? ¿Sabes lo que hay que hacer cuando se te calienta el coche? No estaba en esa conversación, pero va a acabar en el Leroy Merlin tirando muy cortísimo. Va a acabar en el Leroy Merlin, en la zona esa de moqueta gigante. No sé dónde venía la cosa, pero venía así como un increchendo en sabiduría. Sí. Y el, supongo, el más lúcido de todos le dijo: ¿sabes lo que hay que hacer cuando, cuando se te calienta el coche? ¿Eh? Así que se te dispara la temperatura. Y entonces, lo más prudente igual sería parar. Claro, ante una situación así, algo desconocido se para. Fui echando las monedicas poco a poco porque me interesaba esa conversación. Porque yo tengo un radar para esas cosas. Claro. O sea, yo no entro allí y paso de lo que. O sea, a mí. Y luego está el sentido común. Tú a lo mejor vas por la calle hablando con WhatsApp así con un colega de tu mismo sexo, así, normal. Y recibe un mensaje suyo que te dice: envíame una foto de la polla o algo así. Joder, te tienes que parar, dice. No solo se ha equivocado de conversación, sino que no sabía yo que tenía esta tirantez. Se puede pasar, se equivoca uno de charla. WhatsApp es así, pero bueno, no te quería interrumpir. Pues presto atención a ver a lo que iba a explicar el mecánico del bar. Que no eres capaz de olvidarte de comprar tabaco cuando te metes en esa. Y entonces se quedan así los dos, así esperando la resolución. Claro, claro, el café. Y le dice: hay que poner la calefacción a tope, ¿no? A tope, para que no rompan las lunas. Movidas de estas, ¿no? De, es que si no revientan las lunas, de bueno, bueno. Las hay también, ¿eh? Está haciendo un calorazo aquí. Ya, pero sí, compensa el calor de fuera con el de dentro. Te voy a decir que ni me molesté, porque dije: cuando llegue a casa, voy a buscar en Google a ver cómo se soluciona eso. A ver si eso tiene alguna base científica, pero ya de camino ya no le. Ya dije, no voy a perder tiempo, o sea, porque veo que no, no creo que funcione. No se sostiene. Dijo, claro, pues ponen la calefacción. Sí. Entonces, el calor del coche va a aparecer. El calor poco. Del coche, en lugar de generarse así, como para bomba de expansión, y eso, como que va para adentro. Que eso bien. Bueno, bien, diciembre, eso no lo hagas en julio, por el amor de Dios. Puedes morir ahí. Luego que te refresca con el agua de la Olimpia. Tener un coche que se caliente. Hoy en día ya, a ver. Pues como tener una sandwichera que no caliente. Claro, ya, o sea, eso, cómprate ya, las cosas bien. Ya, se calienta el coche. Tíralo. Eso, tía, o sea, vete a la cuneta, estate quieto, porque va a venir el otro mecánico, el de la grúa, ese también, que es súper entendido, que te va a decir: arranca el coche. Yo una vez encendí el coche, bueno, no encendí el coche, estaba aparcando, mirando así para atrás, porque yo no sé aparcar por los retrovisores. Yo me giro todo el cuerpo. En el asiento. Cogiéndote ahí al sillón de al lado y al asiento de la churri, si la hubiera, que nunca la ha habido. Pero bueno, me giro así, hago la maniobra, perfecto, miro para adelante y estaba todo el capo en llamas. Y dije, esto sí que no me lo esperaba de ahora. Con el coche enchegado y todo, levanté el capo, pegó un llamarazo que casi me quedó calvo. Pues no sé lo que hay que hacer ahí. Yo me encendí un cigarro, o sea, esa es mi tesitura. Y llamar ayuda. ¿Sabes lo que va a hacer? Pasó un señor andando, pegó un soplío de cumpleaños que lo apagó todo. Me dije, míralo, que ha apañado el pavo. Ni se me pasó por la cabeza celebraciones en ese momento. Hostia, escucha, en llama, ¿eh? Claro. Pues se había roto lo del líquido de que el volante sea flojo. Sí. No sé cómo se llama. Ya dirección había, asistida. Eso, ya había pegado una incendiada. ¿Y eso prende? Al tocar el motor a 1000 grados. Peligroso, ¿no? Claro, pásalo por debajo del coche, ¿no? Por otro lado, que si churrea no. Cosas de mecánica. Yo de mecánica sé bien poco, tío. Pues los deja los tres ahí como. Hostia. Como cavilando, ¿eh? Y como los tres así. Voy a estar atento ahora cuando vaya para la carretera, a ver si veo a alguien con la calefacción así muy, muy a tope, que diré: mira, este era uno de los que se creyó el consejo. Me interesa mucho este tipo de conversaciones que a lo mejor otro no le llevarían a ningún sitio. A mí me llevan a todos. Sabiduría popular se llama eso. A mí eso me gusta. Eso ahora, como la vida se ha hecho así muy rápida y todo se consume rápido, esas informaciones las descartamos. Pero hace, ¿claro?, 80 años hacían una baldosa para ponértela en casa. ¿Sabes? Baldosa de sabiduría, de esas. Eso es súper bueno. De refranero. Aquí vive uno del Barça y te ponía la baldosa en casa. Yo bajé de mi casa. Con la mente virgen, o sea, sin claro, conocimiento alguno. Claro, eso. Claro. Fui a comprar busca tabaco y me subí a casa. Con un consejo. Con un consejo. Con una sabiduría popular. Eso es gratis. Tú eres capaz de probarlo y todo, ¿eh? Yo soy capaz de probarlo, bueno, no sé. Ese no sé, porque tú de mecánica sí sabes. Yo tienes que dar un día consejo y yo me lo apunto. Cuando se cambian los filtros, todo eso. Pero yo eso me lo hago todo. Hoy me han llamado a mí para hacerme una encuesta del taller que lleve el coche el otro día. ¿Y qué? ¿Los ladrones o algo? Me han dicho que tenía valor a las cosas del 1 al 10. No ha pasado del 2 ninguna, ¿eh? Claro. Y todo el rato me decía, ¿pero por qué? Decía, pues el precio, ¿por qué vas, eh? Pero te hicieron la revisión. Y yo qué sé lo que me hicieron. A mí me han pegado el sablazo. Yo dejé el coche, pagué y me lo llevé. No he visto nada por dentro. ¿Tú crees que yo levanto el capó de mi coche? Aún no lo he levantado un año. ¿No le pasa al aspirador? Voy a levantar el capó. Abre ahí, ¿eh? También un poco. Es que cuando tuve mi primer coche, un 127, no lo abrí nunca. Y un día lo abrí y había un gato muerto dentro. Y dije, me cago, tío, macho, ya no abro más esta mierda, tío. Todos son sorpresas malas. Se había muerto allí, enchegado. con algún chispazo. Mira, quedan 13 minutos. No, esto va a ser 5 y vamos a plegar. Sí. Porque esta semana se reúne ya los grandes. Que todavía no hay gobierno, que tú no lo sabes. Pero que el gobierno va a ser Pablo Iglesias, ¿eh? Que no hay gobierno. Y el gobierno, o sea, no hay. Y el que va a haber va a ser Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, PSOE, Esquerra Republicana. IBEX 35 y todo, ¿eh? Que lo pide, ¿eh? Claro. O sea, ¿cómo tiene que estar el IBEX 35 para pedir? Que coleta fenomenal. Todo a la desesperada. ¿Y qué va a hacer Rajoy? A la... Tiene que hacer mudanza. Porque a la mansión esa irá el socialista, el guapo. Claro. O varios. O no irá, ¿no? A lo mejor es socialista y dice que se queda en su casa. O sea, a no lo tiene... Ada Colau. Que va en metro a currar y eso. Claro. Eso no tienes por qué hacer, ¿no? No tienes por qué. Pues Carmena, o Carmona, como se llame. O sea, va en metro también. Claro. Los socialistas. Súper bien. Ya está. Esta semana ya se ponen con esto. Y... Y todo para arriba, es que ahora está todo mal. La bolsa, la prima de riesgo, todo ahora va mal. Pero es por el gobierno. Pero es por el gobierno. Antes iba todo como bien. Un cohete todo. Todo bien. Y no haya paro. Todo esto. Y el que había era porque la gente no quería trabajar. Todo eso, pero ahora. ¿Tú sabes que hay gente que le interesa que haya paro? Claro. Al del No Barry, la oficina esa que hay dentro del tubo. El del bar, está encantado. Madre mía, no tiene gente. Antes no había nadie, porque había trabajo para todo el mundo. ETTs y de todo, ¿eh? Bueno, vamos a acabar este programa porque... Y además no lo voy a subir hoy. Lo voy a subir mañana, porque tengo que irme a mi casa. Claro. También hay que decir que la gente que lo esté escuchando ya es hoy. Sí. No es mañana. Hoy es hoy. O sea, que no... Hoy es hoy, mañana. Eso es. Que lo no... pondrán mañana, pero hoy es hoy. El momento que lo oigan es hoy. Es hoy. Mañana. Que la gente no se nos lía ahora. Se van a liar, mira, en el último minuto. Vamos a cerrar el programa. Ah, no, que tengo que dar los datos. Sí. Podéis enviarnos mails que nunca leemos a info@colaboracionciudadana.com, entrar en el Facebook de colaboracionciudadana.com, en el podcast que está en el iVoox, en el podcast de colaboracionciudadana.com, y no sé si estamos... Tenemos que hacer una cuenta de 20, pero aún no la hemos hecho. Cerramos el programa de hoy con El corazón del sapo, de su disco La imaginación contra el poder, una canción titulada Stop Control, y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Vamos, estoy ahí.